No sé por qué. Nunca se olvida que fuiste mía. Siempre será en mi mirada. Lágrima acá. Amigo, ya me pegaste la canción. ¿Viste cómo eres tú? Esa es tu culpa. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué eres así? Es mi don, es mi maldición. Sí. Bueno, también yo soy así muy susceptible. Muy buenos días, noches, madrugadas. En el momento que sea que están escuchando, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín en su 57ª edición, grabando un domingo 3 de noviembre. Aún es Día de Muertos, ¿se puede decir? No, No, esto ok. fue ayer. Bueno, la resaca Entonces, del Día de Muertos. en la resaca del Día de Muertos, 7 y 43 de la mañana, cuando le dije a Alejandro que íbamos a grabar a las 7. Me fascina estos retrasos a lo Valentín García. Aún no he llegado a las 2 horas de retraso, que es el promedio de nuestro querido Valentín, pero me esfuerzo, porque yo soy aún más hipócrita porque hago el retraso en vivo y directo. ¿Cómo estás tú, Alejandro? ¿Y cuán emputado estás conmigo en este momento? Bien, amigas, amigos de la covacha, bastante, o sea, hoy se termina mi relación amistosa con Bernardo. Ya Está no lo bien, quiero. lo que necesitamos es una relación profesional. Nunca quise tu amistad, quise tu conocimiento. Y él se ríe porque no tengo ninguno. Te voy a echar de mi corazón como en este número de Spider-Man corrieron a Peter y a Mary Jane de su apartamento. Una Exactamente. patada en la Entonces colación. voy a ir a la parte agradable de tu corazón a vivir con el enano. Amigos, sí, estamos. Le seguimos leyendo Spider-Man porque no tenemos vida. Aún estamos en 1989 porque esta madre nunca se termina. Dios mío, los 80 se han sido largos. Y vamos a leer desde el Amazing 314 hasta el 317 con el regreso de nuestro querido Venom. La única vez que voy a regresar, porque no vuelve a regresar más nunca. Está, crees. No mames, bueno, la primera vez que regresa, sería lo más preciso, ¿no? La Sí. primera vez que regresa Venom, y no solo la primera vez que regresa Venom, tenemos en medio de esto. Se está colando la guerra de los hermanos Lobo contra el Kingpin. Y tal cual, como dijo Alejandro, pues le dieron una patada por la colita tanto a Spider-Man como a nuestra querida Mary Jane, y ya no viven en las Torres Bedford, en el medio de Manhattan. Y no o sea, vuelven a ser pobres, pues, básicamente. Ya, eso es todo. Ah, bueno, y espectáculo de 140, no dije espectáculo de 149 a 150, así que tenemos un número especial. Y Web of Spider-Man también, justamente el número 50, el número 51. Y el número 50 también es un número especialito. Entonces, va a estar divertido. ¿Qué será que escuchamos eso en el fondo? La familia de Spider-Games. Otro cumpleaños de su hija. ¿Qué será, amigos? ¿Qué creen ustedes? Sí, un cumpleaños a las 7 de la mañana, Bernardo. Claro Yo que voy a sí. saber, amigos. Las cosas de niños son así medio raras. Pues eso sí, ellos no tienen horario para levantarse. No, por eso, que yo sepa, yo me paraba como a esta hora a ver caricaturas, así que no sé por qué sería tan extraño que hubiese un cumpleaños a esta hora. Ah, viste, viste. Ay, amigos, entonces, eso. Y estamos en todas las plataformas, estamos por audio y ya todas esas mamadas que deberíamos decir y siempre se me olvidan. Entramos en materia, estimado. El Amazing Vamos. 314, Vamos a darle átomos. de Don Todd, y el señor David Michelinie, pues siguen aquí y no se terminan de ir. Este un poquito de dato de Todd McFarlane, no te lo voy a negar. Y de su estilo, en fin, ya lo hemos dicho millones de veces, pero bueno, el tipo que andaba acosando a Mary Jane, era el dueño del departamento donde ella vivía, que ella había comprado, y por alguna razón no se le había ocurrido vender, no sé si es que aún estaba pagando la hipoteca o qué demonios, pero aparte de que la tuvieron allí, secuestrada, no sé si era medio violado, quién sabe qué. Se quedó unos meses más y viene la venganza de este tipo, que yo quisiera decir que es una mamada de los cómics y que es poco realista, pero honestamente sí siento que pudiera pasar. Sí, o sea, por supuesto, Mary Jane había comprado el departamento y el mono como dueño los desaloja Dueño por, de las torres, ¿no? sí, es dueño de las torres, lo desaloja por ser malos inquilinos, que no pagan la renta. Oiga, no pagan la renta, pero ya compré el departamento, sí, pero hay un impuesto a los pantalones bombachos. Lo no usamos pantalones bombachos. Digo, un impuesto a no usar pantalones bombachos y no lo están pagando. Y uh-huh. que se quejan del ruido y de sus gatos y que dejan muy sucio, pues los corren. La pobrecitos. Cosa es que obviamente es ilegal y obviamente Mary Jane puede ganarlo, pero la excusa está, que es por lo que me pareció real, en que este tipo tiene suficiente dinero como para tener abogados entorpeciendo eso por años, y entonces Mary Jane no recupera pues el dinero que había invertido en este departamento. Entonces no tienen cómo comprar otra cosa o inclusive pagar otra renta en Manhattan. Sí, o sea, al momento de que los corra, pues los desaloja y ellos los agarran desprevenidos, entonces no les va a quedar otra más que buscar una opción, pero estamos hablando que lo hace el 24 de diciembre, uh-huh. Víspera de Nochebuena, entonces pues ahí, ¿qué consiguen y dónde, da? Es prácticamente imposible porque todos están ocupados en las fiestas. Exactamente. También eso, con toda la mala intención del momento. Entonces, el señor Jonathan Caesar, que ahora que pienso son las Torres Bedford y debería llamarse Jonathan Bedford, pero bueno, no sé si es que las Torres Bedford son famosas en Nueva York y yo no las conozco, puede ser. Desde la mismísima cárcel logra hacer esto. Uh-huh. En fin, sí, amigos, porque pues ya hemos visto muchos criminales hacer cosas desde la cárcel, porque un rico no podría hacer lo mismo. El dinero todo lo puede, amigos. Ah, chicheñón. Entonces es un episodio navideño que básicamente es pues esta crisis de Peter buscando dónde vivir con su esposa. Y hay otra historia que honestamente a mí no terminé de conectar de qué tenía que ver. Pues, pero es esta cuestión del señor Hedlins. Uh-huh. Sí, es un explotador, dueño de un Oxxo o algo así, no sé, de unas tiendas. Y va a cambiar ciertas cosas de un lugar a otro. Y su mano derecha es el que... en su escritorio chiquito a un lado de él, y dice, no, pues tú te las llevas y todo, jijijelo. Sí, claro, señor. Pero ahí trae una pistolita para darle una surprise. Uh-huh. Porque entonces, nunca le aumentó el sueldo, hace trabajar todos los 24 sin darle bono. Sí, porque es de confianza. Sí, claro. Bueno, qué bonito. De confianza la que deberías pagarle más. Sí, este número trae esas dos historias. Mientras Peter está y Mary Jane está con el asunto de buscar casa, porque la tía May les ofrece un lugar y Peter dice, ah, no te preocupes, tía May, ya sé dónde. Y Mary Jane, ¿en serio? No, la verdad no tengo idea. ¿Cómo? Pues sí, es que no quería volver con la tía May, sentía que era una especie de retroceso por su vida ya tanto de casados como de Spider-Man, porque él ya se siente un niño grande, lleno de estar en las faldas de su abuelo. De su mamá, bueno, de su mamá adoptiva, pero pues la realidad es que... Es tan vieja que parece una abuela. Ajá. La realidad es que en Nochebuena pues no van a encontrar nada. Entonces esa es la dicotomía. Honestamente es muy estúpido de Peter porque es como 24, ya le ibas a pasar con la tía. Vete, sí. Te encuentro con la tía. ¿Y qué vas a hacer? Uh-huh. Y más teniendo una casa tan grande la tía May, porque los muebles que tenían los mandaron para allá. O sea, consiguieron un amigo que se los va a llevar. Y uh-huh. tiene como 20 familias viviendo ahí. O sea, y todavía tiene un cuarto disponible. Y además le clavaron a la sobrinita loca que está viendo con ellas hace rato. O sea, está estúpido, está muy estúpido. Está de cómics, amigo. Sí, pues ahí, pues Peter, ahí escucha que le están robando el bolso a alguien. Y dice, no estoy de humor. Mary Jane, no seas así, sabes que vas a ir. Está bien. Y pues quizá lo mejor de este número son algunos pin-ups de McFarlane, porque no hay más. La historia de Michelin es cumplidora, pero yo no siento que sean la gran cosa. Quizás lo que me gustó es al final, después de la fiesta de Navidad en el Bugly, y que Flash uh-huh. Thompson le dice, sí, quédate en mi departamento todo destruido por demonios, al cual yo no lo estoy usando. Y el Peter, bueno, pues tantito que limpia, pues es una opción. Pero no, y de hecho creo que ni siquiera es el departamento como tal, sino que se está quedando en un gimnasio cerca de su casa que le prestaron un cuartito mientras arregla el departamento y le dice, bueno, pero aquí hay espacio en el cuartito, pueden venir a dormir aquí. Uh-huh. Creo que Flash inclusive cuando no tiene nada ofrece lo poquito. Así es, no es tan malo como parecía al principio. Digamos que a Flash le han pasado cosas. Uh-huh. Ha cambiado. Sí. Y mientras, pues el plan del asistente era, pues cuando esté cambiando los bonos de Navidad, no sé qué, que no le da a la familia... El señor rico era saltarlo ahí en medio de todos, en medio de una línea de gente esperando a Santa Claus. Con un montón de. ¿Verdad? Y secuestran al mismísimo Santa Claus. Está muy. Está. Pues, ¿qué le puedo decir, amigo? Bobito, pero cute. Y para comprar en Navidad, si es que efectivamente salió en Navidad, que no tengo ni idea. Creo que sí es de Navidad. Sí, pues hubiese hecho sentido. Digamos que de los números especiales, Al menos este tiene una relación con la historia y hay un cambio en el status quo importante, porque, como era de esperarse, Peter y Mary Jane deben terminar volviendo a Queens y luego hay más explicaciones de por qué inclusive tiene que quedarse allá un rato más largo del que esperaban. Sí, porque él no quería, pero hablando con la tía May, que pues sí, es que la tía May siempre nos quiere y nos ofrece todo lo que tiene, o sea, ¿cómo decirle que no? Porque la tía May también sentía que ya no les podía ofrecer gran cosa, ¿no? Entonces, ambos estaban, tienen esa dicotomía, cada uno por su lado, pero al final lograron hacer las paces y viva la Navidad, viva la familia. Ah, algo así. Está bonito el número, no se los voy a negar. Y al menos marca un punto importante sí, en la vida de estos dos, porque les va a crear una dificultad nueva. Que creo que en cierta medida, Micheline, imagínense, tardó un poquito aquí con esto, pero se me hace interesante que pongan dificultades a los protagonistas y sea una dificultad compartida entre Mary Jane y Peter. Y la manera en que van a lidiar con eso ahora, como, bueno, como pareja, como unidad, como familia. Qué cuchi. Continuando. Y en medio de eso, pues vamos al espectáculo de 149, donde al buen Jerry Conway le sabe a Pito lo que está haciendo Michelini. Porque lo que está es repitiendo sus grandes hits. Y tenemos la vuelta de Carrión, que tiene mucho que ver con este pedo del clon que no es clon y como que después iba a ser clon. El clon, clon, clon, clon. Porque, bueno, antes de que entremos en ese detalle. Algo que sí está ocurriendo, que sí es el verdadero evento acá, lo que pasa es que es tan largo que más bien va a ser en el siguiente programa donde se va a explorar a detalle, es la guerra de los hermanos Lobo que están en Nueva York para básicamente destruir toda la estructura criminal de Kingpin después de que los quiso matar por allá por Texas con el Punisher. Y resulta que estos dos caballeros son hombres Lobo, o sea, lo del nombre Lobo no es tan Sí, lo de fortuito. Lobo no era solo un apellido, porque se apellidan Lobo, pero también ¡Oh, son hombres no! Lobo. Qué curioso. Sí, sería muy ridículo que se pelearan Arteaga siendo hombres locos, pero bueno, en fin. Es Y cierto. en medio de todo este pedo de que lo habían sacado de su casa, en fin, aquí está la desconexión un poquito entre los números o que quién sabe exactamente cuándo ocurre esto, pero Peter, lo que en espectacular, como lo escribe Jerry Conway, está preocupado por el tema de Gwen Stacy. Que había resultados, si recuerdan de la guerra del gran evolucionario, que no era un clon, Gwen Stacy, que no tenía esa tecnología. El profesor Chapatín que la convirtió en supuestamente en clon a ella, al Peter Parker, del que supuestamente se deshizo Peter en ese momento, ni al mismísimo Carrión, que se suponía que era un clon de ese profesor Warren, que no eran clones, que eran no se sabe qué. Eran, supuestamente, bueno, de la chica, no era un clon. El alto evolucionario dijo, no, pues que es un profesor de prepa, Peter, ¿cómo va a hacer clones? ¿Con qué los va a hacer? Ah, no, pues sí, Bueno, no era de prepara de la universidad, pero igual. bueno, era un profesorcillo chafilla, según ellos. Entonces, ¿de dónde va a sacar clones? O sea, ¿con qué? Ah, no, pues sí, cierto. Entonces resulta que secuestró a una chava parecida a Gwen Stacy y le metió un virus genético que la hizo parecerse a Gwen Stacy. No, bueno, que la hizo Gwen Stacy. Sí, la hizo Gwen Bueno, no recuerdo Stacy. si tenía los recuerdos de Gwen Stacy, pero Sí, tenía le cambió algunos. hasta la psique porque amnesia total, no se acordaba de quién era. ¿Sí? Esa era la cosa. Entonces queda la Ya, duda, la ¿no? que De tú que lo. lo que queda ahora la duda es qué pasó con los otros. Yo no sé si aclararon en algún momento qué pasó con el mismísimo clon de Peter. En el sentido, bueno, sabemos que para Peter estaba muerto supuestamente. Lo que no sabemos es quién era realmente, o sea, a quién había infectado ese virus. Y se pregunta lo mismo acerca de Carrión, que o sea, sabemos que eran tres clones en ese momento, ¿no? Y la respuesta era que Carrión era básicamente eso, un virus que se multiplicaba y tenía guardada una segunda copia, Warren por allí, en su laboratorio secreto, en la misma universidad donde ahora Peter volvió a terminar su doctorado. Sí, en el laboratorio ese secreto que todos saben que hay ahí en la puerta dice laboratorio secreto el doctor Miles Warren, no abrir, por favor. Exactamente. Nadie lo así lo dejaron, nadie se fue a preguntar a limpiar No, y a sobre todo, obtenerlo para ellos. O sea, es curioso porque es ajá. una universidad y un científico. Ah, mira, un laboratorio disponible, pidos. Sí, exactamente, cuando se supone que los recursos son escasos, pero Y pues ahí Peter encuentra el diario de Miles Warren y uno de sus compañeros que le tiene envidia lo sigue y encuentra un tubo de ensayo con la fórmula secreta del Dew Mountain o algo así. sí, una cosa brillante con un líquido fosforescente verde. No sé qué pensaba que iba a pasar. Obviamente se convierte en carrión este tipo. Y creo que eso es todo lo que sabemos de él hasta ahora. O sea, es malo, le tiene envidia a Peter y el moco verde, se le mete el chamuco. Sí, y mientras, algo que me gusta aquí de Jerry Conway es que sigue con su historia, pero aparte nos da indicios de todo lo demás que está pasando, ¿verdad? Tenemos una parte del juicio de Robbie, que como recordemos, como él dice que es negro, pues tiene que ir a la cárcel porque ese es el lugar de los negros, según él. Palabras de él, no mías. Sí, dijiste negro muchas veces, amigo. Ajá. O sea, Y sí, hay un repaso de todo lo que está pasando, pero sobre todo de sus tramas. Porque la guerra de los hermanos Lobo sucede en web y en espectacular. El tema de los clones, no recuerdo si quieren Amazing fue importante, de verdad que no, ni idea. Pero no sé si comentan en algún punto, pero si lo hacen es solamente el editor que pone alguna notita, pero el hecho de que hayan, tal como dijiste, desalojado a Peter y a MJ, que se supone que pasó antes, es lo de menos en este número. Este número es revisitar y ver qué spin le saco y qué posibilidades de historia nueva puedo obtener de toda la primera saga del clon. Y la verdad, la verdad, la verdad, a pesar de que el número está muy divertido y que obviamente uno quiere revisitar los grandes éxitos de vez en cuando, no es mucho lo que Conway saca de aquí, o no lo dejaron sacar mucho porque también qué hueva. Sí, como que, o sea, él tenía esa historia de que, bueno, Carrión y esto y lo otro, y vamos a cerrar de una vez por todo lo de los clones, porque dice que el clon de Gwen Stacy, ya sabemos quién era la chava esta, Ah, sí, pero el clon de que Peter y. por magia le devuelven los recuerdos y ella se va y Ajá. de hecho ya ni sabe que participó en esa Así es la es. historia, ¿no? Y supuestamente el clon de Peter Parker era el otro asistente del Miles Warren, el Sebas, Sí, eso lo que dicen. sí, eso lo dicen, lo Ah, no cual lo no entendí. concuerda Ok. con lo que llegamos a ver en algún momento, pero bueno. Ah, Sí, interesante. O sea, básicamente se tiraron un, ¿cómo que se llama eso? es una Un especie retcon. de retcon Pero malo. que no, o sea, mislead, o sea, esos que te llevan a donde no deberían llevarte o que crees una cosa que no es, porque en unos números anteriores recuerdas que si vimos al Sebas y todo eso y no concuerda con el clon, ¿verdad? No, Pero y que estaba al mismo tiempo que el clon, ¿no? O sea, sí, exacto. de hecho, si mal no recuerdo, de hecho aquí lo dicen, la redención del profesor Warren fue que quiso salvarlos a ellos, se dio cuenta de que los iba a Ajá. matar y no sé qué, y fue cuando recobró en cierta medida el sentido, Sí, ¿no? y el Sebas fue el primer Carrión. No sé, a lo mejor a eso se refiere, ¿no? Más que nada, pero no sabemos quién fue. O sea, están suponiendo que el primer clon de Peter Parker también fue una persona que secuestró. Un cualquiera, así como, bueno, te hicieron a cualquiera que haga una chica y ya, Sí. pero que no es importante para la historia, supuestamente. Sí, y creo que esto, o sea, ya lo habían explicado en el. ¿Qué fue? ¿En un anual? O sea, no creo que había En necesidad. medio del desmadre del alto evolucionario, por ahí lo dicen, pero Sí. realmente a nadie le importa porque ya estaba muy dormido para cuando lo explican. Sí, creo que Esa es la aquí ya verdad. no era tan necesario. O sea, si ya te explicaron lo de Gwen, obviamente lo de Carrión era lo mismo, porque creo que en su momento también ya lo vimos. Bueno. Pero pues sirve para nada este número, Es técnicamente. que es eso. Bueno, no. Técnicamente sirve. Sirve para sembrarte Nah, no la sirve duda de que para. el clon de Peter Parker no es un clon real. Sí, que después va a ser esta una pinche hueva, según tengo entendido. Honestamente, ni se me hice los detalles. El tema está en que es un morbo del señor Conway, porque y es aquí donde puedo entender esas críticas. Lo mejor que le he escrito ha sido la muerte de Gwen Stacy y no sabe escribir otra cosa. Me parece Sí, y una grandísima exageración decir algo como eso, pero aquí en este número pareciera ser el mejor ejemplo de ello. Está bien, o sea, al final sí. está encargado de los títulos y tiene que buscar cómo recordar la importancia que él tuvo en la historia, supongo yo, pero está más turbatorio el número, vamos a decirlo así, está fastidiosito. Bueno, esto y también sirve como tanto para él como para Peter, de porque lo menciona al final de esta, sí, Mary tiene Ajá. razón, a lo mejor estoy ya demasiado obsesionado con Gwen Stacy y ya es un fantasma que hay que dejar atrás. No sé si Pero es Peter el que está realmente en hablando estas o... alturas lo estaba. No estuvimos toda la bendita saga de la vuelta de Gwen Stacy en este pedo. Y eso ya pasó hace, no sé, tres programas nuestros, hace como No unos más. 15 o 16 números. Sí, ponle 2 años. O sea, ya pasó, ya. Sí, por eso te digo, o sea, tanto Peter como Jerry con Wayne son los que están hablando ahí realmente, ¿verdad? Más Jerry con Wayne diciendo, sí, ya voy a dejar esto por la paz. Adiós. Entonces, el número, honestamente, y sorprendentemente, es el mismo Jerry Conway, pero que ahora le dan de compañero a Alex Abiuk en Huevos Spider-Man, que afortunadamente se olvida de este pedo de los clones, y no hace algo particularmente nuevo, honestamente que no. Esto ya lo hemos visto millones de veces, de que en algún momento determinado, pues Peter lo cachan haciendo una fechoría que realmente no era tal, pero ni siquiera nosotros los lectores nos revelan qué era lo que estaba pasando. Y resulta que todo era parte de un plan maestro que tenía, que ameritaba que Peter, pues, doblara sus capacidades morales. No, no, perdón, sus, ¿qué sería? Sus arquetipos morales, sus Sí, metas, lo que su puede hacer, lo que ética. está bien o lo que está mal, su ética, exactamente. Y tenemos la presentación de al menos un personaje nuevo que entiendo va a ser medio importantón, que es el señor Nick, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Katzenberg. bla, Katzenberg, que es paparazzi. Ya existen los paparazzis como tales, al menos en el mainstream, que anda persiguiendo a Peter, bueno, a Spider-Man, y haciéndolo quedar mal, así que es el sueño mojado de Jonah Jameson. Sí, este Nick Katzenberg va a ser muy. Es la ahora competencia de Peter porque es un fotógrafo paparazzi sin escrúpulos Sí, y le exactamente. lleva un montón de fotos a Jonah de Spider-Man robando en un lugar. Dice, ¿cómo Exactamente. lograste esto? Ah, pues que soy paparazzi y estaba espiando, digo, tomando fotos de alguien y ahí salió Spider-Man y pues le tomé muchas fotos. Exactamente. Entonces, como que la prueba de que Spider-Man efectivamente es un ladrón, que era lo que siempre había querido probar Jonah Jameson. Y vuelvo y repito, yo siento que esto ya lo hemos visto, al menos esta vez como la tercera vez. Que tiene unas fotos incriminatorias, Jonah las revela y luego tiene que echarse para atrás. Eso al menos ha pasado un par de veces más. En todo caso, lo que lo hace interesante y bonito este número, por ser un número 50, que muy bien puede haber funcionado como un anual, pero es un número extra grande, es que revisitamos antiguos enemigos, que de hecho creo que la mayoría o se volvieron aliados o ya no están delinquiendo. Y al menos son personajes interesantes. No está el hombre Sí. vibrador, no está el asesino que hemos visto en 7 u 8 versiones con básicamente una copia mala del traje de Iron Man. Algunos otros que personajes son así que a nadie le importan, pero bueno, ahí están. Básicamente es el Puma, el chico skater, se me olvidó el Rocket nombre, Rocket Racer, que tenemos la escena esa de la abuela. ¿Era la abuela o la mamá? Creo que era la mamá de Rocket Racer con tía May, que estaban compartiendo una habitación o algo así, aquel desmadre. Racer. Willow the Wisp, bla, bla, bla, bla, que nunca, Will por of the cierto, Wisp. creo que me habías comentado en algún momento cómo habían traducido Will of the Wisp, o en español se seguía llamando Will of the Wisp. Creo que esta es como la No, quinta vez que te pregunto eso. es fuego fatuo. Ah, bueno, Fuego Fatuo. Cierto, ¿verdad? Me encanta ese nombre. Está el segundo Prowler, o el primer Prowler. El primer Prowler, El Kobe primero, sí. Brown, el Kobe Brown. merodeador. Exactamente. Entonces tenemos dos afroamericanos, de circunstancias algo parecidas, pero digamos que en el caso de Robbie, al menos fue criminal muy poco tiempo. El Rocket Racer sí por mucho tiempo. Y el más peculiar de todos, Sandman, que sabemos que la última vez que lo vimos estaba trabajando para justamente Silver Silver Sable. Sable, exactamente. Y ya es el Sandman que yo conozco con la playerita de rayas verdes y negras, ¿no? Sí, Entonces, cada uno se aproxima de manera diferente, porque al menos Prowler y el Rocket Racer de inmediato creen en la inocencia de Peter. Y lo que se abocan es voy a demostrarla. Pero aquí es donde empieza lo estúpido, que es muy Marvel en ese aspecto. No estúpido, pero muy de cómics. Que en vez de buscar a Spider-Man para hablar con él y ver en qué lo puede ayudar, lo hacen por sí solo, sin avisarle. Y hacen más mal que bien. El Fuego Fatuo, honestamente, no sé qué está haciendo allí. Nunca entendí sus intenciones. Pero las más ridículas de todas son las de Puma, porque supuestamente tiene una deuda con Peter, una deuda de honor. Ay, Dios mío, cuando ese hombre mataba por diversión, si mal no recuerdo. Eso sí, eso es un mercenario, pero como supuestamente tiene una deuda, un arreglo de honor con Peter, y dice, no, es que él es alguien bueno, entonces si él hace algo mal, me deshonra a mí, Sí, no una cosa, o Peter, que sea, sabe. básicamente tengo muchas ganas de darle putazos a este güey, y voy a inventar cualquier excusa estúpida Entonces, que. Sí, pues eso es. es eso, este colorido grupo de personajes secundarios woke. Dice, vamos a ayudar a la mayoría, vamos a ver qué onda con Ah, Spider-Man. sí, porque hay mucha representación. Hay un un nativo americano, dos, no uno, dos negros, como si uno no fuese suficiente. Tienes un albino etéreo que no sé qué demonios es, y lo que sea que es Sandman. Sandman es bisexual. Bueno, ahora que lo piensas, sí, se puede hacer un pene en una vagina. Nada, no, además es Sí, Transform. así es. Es como furro, pero tierra, es turro. Algo así. Entonces tiene toda esta representación, super woke. Bueno, pero sí, o sea, resulta que al señor este sí le robaron y sí fue Spider-Man. Entonces Peter pues está todo desvelado por todo ese asunto, pues ya vive con la tía May, con la prima de Mary Jane, esta niña acosadora. Ya Jerry Conway le gusta mucho la serie de Lolita, ya sabemos, y que quiere Bueno, ser. pero que aquí Saviuk la pinta más niña. Primero, por supuesto, que anda con su pijamita de ositos y las colitas. Y además el mismo comportamiento ya no está, o sea, sigue siendo medio sedicioso, pero sigue siendo más infantil. Básicamente es que le abre la puerta a Mary Jane y a Peter cuando se están vistiendo. No sé, en fin, ese es el pedo. Sí, anda buscando cosas porque le dice, espérate, ¿por qué abres? Y así no sabemos si estamos haciendo cosas raras. Toca la. No, no, tengo que se están vistiendo. O sea, porque tú no le puedes estar abriendo la puerta al cuarto de la gente así, pues. O sea, eso no se hace. Y no tiene 5 años, ¿me entiendes? No, no, no está cute. Pero bueno, en fin. Sí, Continúa, amigo. algo gracioso aquí es que pues están platicando con Robbie sobre su situación con su abogada Kimping. Se me hace que es el Kimping disfrazado de abogada. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Amigo, no todas las mujeres fornidas son el Kimpi. Qué Pues aquí racista sí. eres. Pero bueno, total, me gusta mucho la familiaridad que la esposa de Robbie tiene con sus suegros, porque ya le dicen mamá y papá, y que aparece el guasón ahí, que lo llevan a la cárcel. Ah, no, pero no solo Guasón, está Lex Luthor acá. Ahora, a ver, vamos a recapitular, amigo, porque es que siempre cometemos ese pecado. Pensamos que ustedes están viendo las páginas que están viendo nosotros y esto sale por audio. Siguen en el juicio de Robbie Robertson, están estrategizando con su abogada, que es una mujer muy fornida, y por supuesto salió el misógino de Alejandro a decir que era el Kingpin en Drac, que pudiera hacerlo. Ahora que lo pienso, pero además una peluca. Y está muy enojado el hijo de Robbie porque la defensa de Robbie es no hacer nada. Él se sabe y se siente culpable. Culpable de un crimen que honestamente a mí se me hace muy mamón que lo estén enjuiciando por ello. Y honestamente no sé qué bases legales haya detrás de ello, pero sabiendo cómo es el sistema gringo y además lo que pasó con Mary Jane y con Peter que lo sacaron del departamento, el mismo tipo que había secuestrado a Mary Jane, eso no tiene ni sentido. Eso tiene indignado al hijo de Robbie Robertson. Entonces, en un panel en particular, justamente en el juzgado, vemos a. Ah, mira, sí está. Aquí está el comisionado Gordon. El comisionado Gordon, o sea, nadie me va a decir lo contrario. Está llevando a un caballero de pelo verde, guantes y una cara muy afilada, que o sea, si no es el Joker, es igualito. Vemos caminando detrás de él a Lex Luthor. Y estoy seguro que alguno de estos personajes también puede que sea alguien de DC. La inclusión tan descarada de esos es un guiño, obviamente, quién sabe si de Saviuk, quién sabe si de Conway. Sería interesante ver si Conway llegó a escribir. Conway alguna vez llegó a escribir para DC. No me extrañaría, ¿no? Pero sería interesante Bueno, buscar. puede ser, pues ya es que en esa época sí andaban brincando de un lado para otro. Exacto, que no habían aún exclusividades, que yo sepa, ¿no? Sí, podría ser, pero yo creo que es más un guiño de Sabiuk. porque sí los ponen en un primer plano muy obvio cuando la historia está atrada entre Robbie y su esposa. Bueno, tiene diálogo, uh-huh. No tiene mucho sentido, pero algo está diciendo el Guasón, a la vez que se lo lleva el comisionado Gordon, y detrás de ellos va Lex Luthor. En fin, ellos tienen amigos. Bueno. Y ciertamente la esposa de Robbie demostrando que fue al menos una tremenda elección de pareja, tanto para él como para su familia, porque pues está actuando de colchoncito entre lo descorazonada que está la mamá de su suegra, el cómo se está portando su suegro, que aparentemente se quiere matar en la cárcel o algo así, y el esposo que se está volviendo loco. Entonces ella es la que mantiene sanidad en esa familia. Uh-huh. Sí. Ahí está, amigo. Cuando ustedes se casan con todo, yo, con la familia, uh-huh. con la señora y con la familia. Así es. Acuérdense sí. de ese detallito. Y para que no se nos olvide, pues está el asunto de los hermanos Lobos que andan en Nueva York, que quieren venganza porque el Kingpin los quería matar, porque al parecer pensaron que los hermanos Lobos se querían expandir, lo uh-huh. cual ellos dicen que no era cierto, y por eso el arreglador mandó al castigador, persuadido por el persuadizador, a que los matara. Exactamente. Y me encanta que uno de los hermanos Lobo está en bata, y más nada, una de estas batitas súper delgadas, de lino, en plena nevada en Nueva York, tomándose una friísima champaña, intimidando al arreglador. Obviamente, porque son, tiene sentido, porque son hombres lobos de pelo en pecho. Y son mexicanos. Son mexicanos, bueno, pero mexicanos pasan más, pero puede ser, pero igual pasan frío. Uh-huh. Bueno, no sé. Me gusta mucho como los dibujos de Savio, porque tienen estos features que son muy afilados, perudones, etcétera. Básicamente, el prototipo que era Antonio Banderas en ese momento. Uh-huh. Bueno, más allá, ¿no? Porque Antonio Banderas se fue la mitad de los 90. Sí, pero digamos, ese prototipo Miami Vice de uh-huh. hombre latino, súper sexy y malvado. Uh-huh. Y que no sé si luego van a revelar que Glory Grande, si fue que cayó en alguna especie de hipnotismo por parte de, no sé cuál de los dos hermanos es, porque es Eduardo, ¿y cómo se llama el otro? Es Eduardo. Carlos y Eduardo. Eduardo es el que está enamorando a Glory Grande. Exactamente, que él dice, no, ella es mía y va a hacer lo que ella quiera. Pero realmente la cuestión como que es mutua. Y, sí. Y Glory Grande, pues... realmente sí, como que sí, sí cayó enamorada de este tipo. No, sí, al principio, bueno, luego lo vamos a manejar, pero al principio el asunto era que Eduardo consiguiera a Glory Grant y la enamorara con su atractivo poder masculino animal. Sí, y lo logró, así. Y lo logró, pero al parecer el Eduardo también anda cayendo por su magnetismo, ¿cómo se llama? Afrodescendiente de Glory Grant. Pero bueno... Y otras cosas buenas que tiene, tampoco tan así, pero bueno, tu racismo es rampante, amigo, ¿qué podemos hacer? Adelante. Pues es una exótica, su exótico ser de Glory Grant, por así decirlo. Y pues la historia también se centra en que todos, absolutamente todos los personajes tienen el periódico donde Spider-Man es un ladrón. Muchos no lo creen, la mayoría, pues... aparece Silver Sable entrenando, dicen, no, quiero que me molesten, y ya, ah, oiga, es que esto y lo otro, ah, qué bien, porque, y también está Peter Parker en la escuela que se durmió porque tiene mucho sueño, al parecer estuvo toda la noche en vela haciendo algo, y por eso de repente ya tiene tanto sueño, y no nos tiembran como la duda de si habrá sido él realmente el ladrón o no, porque a Peter nunca te dice si sí fue o no fue hasta el momento. Entonces, vamos a esperar a Bernie a que regrese de hacer pipí. No solo eso, sino porque aparentemente mi amigo no se acuerda de lo que leyó, pero bueno, en fin, se queda dormido, yo tampoco. Se queda dormido Peter justamente encima del clarín. Tiene razón, Jonah, Spider-Man vende, y si lo demuestra que es culpable, vende más periódicos, que al final no es exactamente lo que él quiere, pero es parte de lo que necesita. Empieza a buscar otro poco gente a Peter para hacérsela de pedo y entrarle a putazo en vez de hablar con él. Muy a lo Marvel. Sí, el primero es el Puma, porque Spider-Man tiene su Viper que es igualito al de Silver Sable. Entonces podía buscarla y el Puma, teníamos un trato, tú ibas a ser bueno y yo iba a ser feliz. ¿Y por qué eres malo? Eso me hace infeliz. O algo así. Y pues ya se empiezan a pelear. Y el Puma, no tengo tiempo para esto, Puma, adiós. Deja caer su Viper y el Puma con eso lo va a arrastrar. Mientras, Prowler va a la escena del crimen a buscar pistas, porque obviamente es un gran detective O exacto. eso piensa él. Es que se pone la capa de Batman, digo, la de Prowler, y le dan ganas de ser el mejor detective del mundo. Y el Rocket Racer piensa lo mismo y también va. Y, ah, tú eres raro, eres malo, ten. Ah, pues tú eres más raro y eres negro, ten también, tú eres malo. O sea, tiene la clásica confrontación de error entre héroes. Hasta que les cae la vigilancia del edificio y, ah, ustedes son malos los dos. Y ven a un tipo todavía más extraño tomando fotos. Mira, ese es más extraño que nosotros. Ese debe ser el malo. Sí, tienes razón. Y no, o sea, tampoco era. Y hay un punto en el que se da cuenta. A ver, uno, se supone que lo salvó de la cárcel Spider-Man. ¿Mm? Y que debería estar pues recuperando su vida, estudiando ingeniería o terminando su ingeniería. Y el otro justamente había sacado a la mujer de la cárcel porque la iban a utilizar de chivo expiatorio. En fin, no deberían andar por las calles disfrazados buscando que los metan presos. Exacto. Tienen responsabilidad y cosas que hacer, y se supone que eso fue lo que les enseñó Spider-Man. Vuelvo y repito, pudieron haber buscado a Spider-Man en vez de estar haciéndose la de pedo en la escena del crimen. La escena del crimen donde literal pasó ayer y sigue la policía alrededor. Sentido lo que están haciendo. No es que están chavos, que se les hizo fácil. Sí. Bueno, total, Spider-Man va siguiendo a un vehículo. Sí, que le había puesto el Spider-Tracer y vemos que es justamente al tipo que había robado, ¿no? Sí, porque como bien dice, utilizando una historia de Sherlock Holmes, que es una historia que el señor... ¿Cómo se llama el escritor de Sherlock Holmes? Ya va, ChatGPT, no sé. Bueno, el escritor Sherlock Holmes, Sherlock Holmesecito. No, Sir algo. Conan, ¿no? Sí, es Conan. Oca. Bueno, este señor se la pirateó a Edgar Allan Poe, porque ambos tienen una historia muy similar. La de Sherlock Holmes es la carta perdida y la de Edgar Allan Poe es el escarabajo perdido, donde básicamente hacen la misma cosa para... Un tipo tiene algo escondido y entonces le queman la casa para que vaya a buscar eso tan preciado y así lo encuentra. Uh-huh. Entonces es Spider-Man El autor de Sherlock Holmes es Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, sí, cierto. Uh-huh. Hacen eso. Spider-Man le roba para que él diga, no me encontraron esto, vamos a ver que también no se lo hayan robado. Y así el mono va a buscar el papel que dejó sobre una roca y Spider-Man así lo encuentra porque ese era su plan. Pero ahí llega Fuego Fatuo a decir, Spider-Man, ¿por qué ahora eres malo? ¿Robaste? Sí, pero no, sí robé, pero no, no lo hice con mala intención. ¡Ah, ladrón! Y pues ya, otra vez a pelearse todo. Es que no robé, te estoy viendo que le robaste a un señor un tubo. Sí, pero robar no es tan malo. No sé, amigo, esto está muy tonto. Sí. No sé qué decir. Está muy raro, muy curioso. Sí, es una serie de malentendidos, muchos, muchos malentendidos. Y como dices, todo se hubiera solucionado, bueno, se soluciona al final como más Spider-Man, ¿verdad? Porque llega un momento en que se le juntan todos. Y escuchen, déjenme hablar, no vas a hablar, no quiero que nos expliques, o sea. Y entonces, tú, ¿por qué le pegas a Spider-Man? Él es bueno, y el otro le pega al otro, y así se empiezan a hacer un desbarajustes, hasta que Spider-Man los calma a todos, les tira un edificio encima para que se calmen. Obviamente, si te tiran un edificio encima, te vas a calmar, claro que sí. Te calmas hasta que te mueres, pero ajá. Sí, pero calmado estás. Y ya le entrega el tubo al Puma, donde... pues básicamente tenía información de que el tipo era malo y por eso querían que saliera a la luz esa información. Entonces Spider-Man no era tan malo. Algo así. Amigo, no sé qué decirles. Ahí lo tienen. Sí, el número está medio entretenido por tantos personajes que salen. O sea, Jerry Conway lo sabe manejar muy bien porque salen chorrocientos personajes, más los secundarios, más todas las tramas que están ahí regadas. No se olvida de ninguna. Uh-huh. Y Alex Abiu hace un muy buen trabajo, o sea, ha mejorado muchísimo de las primeras veces que lo vimos y su narrativa, sí. Sus dibujos, sus personajes me gustan mucho. Sí, a pesar de lo caótico de la trama y de que al final es una excusa para ver a toda esta gentío, está muy entretenido, está divertido. Y además tenemos una última página donde la tía May consigue a Mary Jane y a Peter haciendo el monstruo de dos espaldas. Sí, van a empezar a hacer el delicioso y la tía May, no quieren protección, lubricante. No, y que hace lo mismo que la primita de Mary Jane, o sea que toca, entra a la puerta, entra al cuarto de un par de casados sin tocar la puerta. Y en medio de la noche. Y además eso, la cosa, no, aquí tienen para que se calienten, ¿no? Ya nos estamos calentando. Calientes estamos, tío, sí, claro. Sí, déjanos terminar de matar la calentona, una cosa así. Uh-huh. por lo menos ella sí entiende que hizo mal, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Y el, la revelación, ¿no? De... Sí, que el Jonah Jameson ha sido secuestrado por el camaleón. Chan, chan, chan, chan. Exactamente. Y el camaleón, yo recuerdo que había salido alguna vez, justamente que había secuestrado a un CEO de una compañía, sí. No sé qué, pero yo no me acuerdo ni por los mil demonios qué pasó con eso. Pues seguía con eso, simplemente al mono lo tenía, le tenía con suero o vida oral para que no se muriera, y mientras él empezaba sí, con... Pero, no, pero lo mostraron, pero nunca terminaron esa historia, ¿no? Pues que era así medio secundario, donde el camaleón simplemente estaba consiguiendo información y reunirse con gente criminal. Ok. Y ahora se metió con el Jonah, ¿no? Me imagino que le soltó al otro y ahora... Sí, está, pero está medio raro, que porque eso pasó hace muchísimo tiempo, pero bueno. Sí. Amigos, tenemos a Hydroman. No sé qué decir. Sí, tenemos a Hydroman. Déjame volver a cargar esta página porque sí, nos revela mucho. Pero adelante, el Hydroman sale en la portada... Pues nomás para llamar la atención, porque realmente sale como 2-3 páginas y ya. Realmente lo que nos revelan es... Sí, está bien. Sale como 2-3 páginas y ya. Lo que nos revelan es que y logra escapar Eddie Brock de The Vault. Mata a uno de los guardias, y aparentemente The Vault no es ni de tan alta seguridad ni nada, porque solamente con matar a un guardia tenía. Y está suelto Venom, porque nunca pudieron separarlo del traje simbionte. Una de las cosas que supone uno va a tener que interpretar es que nunca pudo hacer nada por él, Reed Richards, y sencillamente se lo llevaron con todo y simbionte para esta aparición, porque lo último yo supe era que está en estado inanimado, en el Baxter Building, porque iban a buscar separarlos, pero no. Uh-huh. Así es sencillo. Eso no lo explican. Otro pedo de queda ahí andando que nadie supo. Sí, pues que de Richard, no, pues que ya me libré, ya nos trabajo con los Cuatro Fantásticos y ahora Ben Grimm es el bueno. Pregúntenle a él. Y el Ben Grimm, no, pues yo soy un señor hecho de piedras, ¿no? Llévese al otro lado. Ah, es cierto. Exacto, entonces se lo llevaron. Ah, mira, tienes razón. A mí se me había olvidado eso. Sí, porque en esta época habían intentado separar a Reed Richards y a la Mujer Invisible por un rato de los Fantastic Four para hacer otro equipo, hacer otro cómic, que no funcionó por mucho tiempo. Uh-huh. Pero bueno. Y pues ya aparece Hydroman, ¿no? Le echan cemento, se va. Venom sigue en la bóveda. A un guardia sí no lo mata, lo soborna diciéndole que lo deje salir y lo deja vivir. Y dijo, no, está bien, ahí está la puerta. Y tenemos esta subtrama con el Nathan Lubensky, que otra vez vive con la tía May, al parecer. Porque el Meteor Man, el departamento donde vivía se lo robó. Entonces el Nathan ya no tiene nada. Y le anda robando a la tía May para pagar sus deudas de apuesta. Que no sé por qué le siguen perdonando cosas a Nathan. O sea, ya ha demostrado que es un tipo problemático. Y que no le hace bien a la tía May, que creo que ya no están haciendo nada juntos, se está metido en pedos a Peter más de una vez, en fin, ya también se está volviendo tedioso ese tema entre ellos, porque es como la quinta o sexta vez que lo consiguen cagándola. Sí. En fin, amigos, espectacular 150. Volvemos otra vez con Jerry Conway, pero esta vez con el señor Sal Buscema y el juicio de Robbie, donde efectivamente sentencian a Robbie o lo declaran, lo encuentran culpable de ser negro. Sí. ¿Quién lo manda? Sí, y es lo que es, básicamente es culpable, porque Robbie no presentó nada para en su ayuda, es lo que todos dicen. Sí. Pues es que sí, Robbie, ya casi te matan una vez y esto y lo otro. Sí, dos veces, de hecho. Ajá, pero... Pues incluso el Tombstone lo llevan a declarar y dicen, no, yo no sé nada de él. De hecho, somos compis, somos buenos amigos. Sí, somos buenos amigos y lo dejé inválido. y se cree en eso. Entiendo el dilema en el que quieren poner a Robbie, de que es demasiado bueno y por eso se deja llevar por el juicio. Pero llega un punto en que, incluso con un personaje como ese, uh-huh, con todo el mundo alrededor diciéndole que es una estupidez lo que está haciendo, y además el sistema de justicia moldeándose hacia algo que no tiene sentido, es como que demasiado flex. Están llevando a un extremo que se hace poco creíble. Sí, y sí, a lo que voy es que todo esto está basado en declaraciones del mismísimo Tombstone, que es a quien metió en la cárcel este tipo. Obviamente tiene algo contra él. Uh-huh. Saben que fue él el que le rompió la espalda a Robbie, porque entiendo que queda claro. la misma abogado Kingpin de Robby le dice lo que pues, este caso lo pudiéramos desestimar. Uh-huh. Pasa todo eso y aún así lo sentencian, lo meten preso y además lo meten preso al lado de Thompson. Miren, uh-huh. por muy poderoso que sea este Lápida, que no creo, está pasando demasiadas cosas que una no es consecuencia de la otra. Es como que la historia se... Estoy ajustando todo para que esto suceda porque quiero que suceda. Eso es un poquitito de lazy writing, no se los voy a negar. Claro, es un cómic para niños, etcétera, etcétera. Está también, aquí mismo también sacaron del departamento a Mary Jane y a Peter. Pero fíjate, sacan el departamento de Mary Jane y Peter, es una sola explicación. Está bien al lado de los pelos, pero es una sola cosa. Para que Robby termine en la cárcel y termine al lado de Lápida, son demasiadas cuestiones alrededor. Sí. Sí, por lo del crimen de Robby, sí esperaban, y menos, pero esperaban una sentencia corta. Lo de que lo pongan a un lado de Thompson, eso el Thompson sí dijo, no, pues pedí unos favorcillos, pero por eso te pusieron a un lado mío. Sí, bueno, eso, pero es que el crimen de él es como el crimen ese del último capítulo de Seinfeld. Sí. Que él no ayudó. Es el crimen de él. ¿Qué es eso? Sí, aquí lo curioso es que le dieron 3 años, ¿verdad? O sea, no, pues vas, porque usted, como es una persona íntegra y es periodista, y obviamente los periodistas nunca dicen mentiras, usted debe ser más ético que nadie en el mundo. Más que yo. Sí, eso no tiene sentido. O sea, o sea, porque es que lo que lo acusan no es de que no ayudó, sino que él es cómplice del asesinato. ¿Qué es eso? Sí, es cómplice por no decir, no revelar lo que sea, y es cómplice de muchos asesinatos más, porque gracias a él, de todos modos, ni lo hubieran atrapado la primera vez. Pero dime tú, ¿quién carajo va a confesar o va a atestiguar en un asesinato si estas leyes fueran ciertas? Nadie. Nadie, porque entonces lo meten preso y meten, no, usted tardó 5 segundos de más, ¿qué es esto? Ajá, sí. Yo no soy abogado, pero estoy seguro que hay 5 palabras en latín ahí bien complicadas que explican esta madre. Uh-huh. Exacto. ese es mamadis unus. Sí, hay que ponernos a ver suites terminando esto para ver, y estoy seguro que hay un episodio donde hablan de esto. Exacto. Amigo, es que estamos viendo esto con la perspectiva de unos viejos de 40 años, bueno, al menos yo, y hubo muchas cosas que me indignaron, Pero bueno, sí, pero bueno, sigue el asunto este de los lobos. Algo que me pareció muy curioso es que en un número anterior, Gloria Grant le da el nombre a Kate, que es la editora. Sí, dice, a Joy, o sea, es que ellas saben, todo el mundo en el Clarín sabe que hay un tipo que está buscando todos los días a Gloria, y Gloria de hecho le ha dicho también, es que estoy saliendo con él, me interesa, y va y la busca, y se dan besitos frente a todo el mundo. Sí, sí, no, es que... Y ya saben quién es, y además parece un hombre lobo porque es bien peludo. No, pero es que aparte saben que es un criminal, o sea, Kate cuando le dice... Sí, exacto. Estoy saliendo con Eduardo Lobo, Gloria es un criminal. Ah, sí, qué bonito, sí, sí, es criminal por robarme el corazón, jijijiji. No, no me refiero a eso, es un criminal de verdad. Sí, sí. O sea, está tan empelotada, dirían la chaviza, con el mono este que deja de oír la razón, ¿no? Sí, bueno, es que ahí voy. Jerry Conway como que se da cuenta de esas cosas absurdas y pone a los personajes alrededor a decir las verdades. Aquí, uh-huh. por supuesto, está la esposa de Robby, su misma nuera y su mismo hijo, que pasa, papá, no seas imbécil. Estás destruyendo a mi mamá, por ejemplo. Uh-huh. Pero él aún así deja que el absurdo continúe. Uh-huh. Que entiendas a dónde quiere llevar a la historia, y yo no estoy diciendo que si está bien o está mal, a mí se me hace un poquito flojo, pero aunque sea, se toma la molestia de decirlo, tengo que explicar. Igual pasa con el caso de Glory Grant. Y honestamente, en ese sentido, también bastante pionero Conway, porque sus personajes afroamericanos son personajes, no les está uh-huh. llenando de estereotipos, ni mucho menos, sino que cometen errores o aciertos o son tercos o lo que sea, como tiene que ver con sus personalidades más que con su raza. Que también habíamos visto muchos otros estereotipos en otros momentos. Y no son delincuentes, la mayoría. Pues sí. Bueno, amigo, no sé si quieres seguir conversando, pero voy a tener que poner musiquita porque tengo un pequeño incidente que me va a llevar unos 15 segundos a resolver. Entonces, no sé si le sigues hablando a nuestros amigos o ponemos musiquita, tú me dices. Pon musiquita. Muy bien, ponemos musiquita porque sé que quieres ir al baño también. Uh-huh. Ya de vuelta, amigo. Disculpen, pero es que tenemos un altarcito de Día de Muertos aquí en la casa, bien pequeño, bien cute, pero precisamente porque es muy pequeño el depa, A las perritas las sacan a pasear de una en una, y siempre que se queda una de ellas se pone muy ansiosa, tumbó parte del altar, entonces me tocó ir a recogerlo. Muy bien. En fin, ¿qué te pareció este número, amigo? Que he estado puro diciendo yo lo ridículo que me parecen algunas cosas, pero en líneas generales, ¿qué te pareció a ti? Me gustó, o sea, la trama esta de los hermanos lobos me gusta para dónde vas, y más porque al arreglador se le nota que ya se le desarregló todo el asunto, porque incluso el Spider-Man le va a decir al Kim, ¿qué onda, gordito? ¿Sabes que están matando a tu gente? ¿Qué? No digas mentiras. Sí, no me crees, arregla una cita con el arreglador para que te arregle esa mente tonta que tienes. El Kingpin, como generalmente aquí te manejan que no ha estado muy al día porque está muy preocupado por Daredevil, quizás si vamos a leer a Daredevil, entenderemos qué está pasando. Sí. Porque sí, el Kingpin aquí ha salido mucho, pero nada más como sentado pensando en Daredevil. Oh, ese Matt Murdock y sus cuernitos. Y ya. No, pero y lo han explicado varias veces, porque creo que inclusive la decisión de matar a los hermanos Lobo la toma el arreglador sin Kingpin, y él le fue a consultar al menos en dos oportunidades y le dijo, te pago a ti para que resuelvas, algo así. Sí, tú eres el arreglador, arregla. Exacto, pero pobrecito arreglador, porque obviamente va a terminar siendo la culpa de él, como todos esos jefes que no te quieren pelar. Por eso, amigos, manden un correo y copien al jefe de sus jefes. Claro, en el caso de Sí. Kingpin no se quieren copiar al demonio. Pero señor, yo le dije, ¿qué me dijiste? ¿Dónde está Le el dije, correo? ¿dónde te firmé de enterado? No, pues En fin. no. Y bueno, eso. No hay mucho más que decir. Está muy bien dibujado. O sea, Salusha es, bueno, Oye, de los sí. mejores y sigue siendo de los mejores. No Algo sé qué que decir, me amigo. gustó de este número, sobre todo, es el regreso de nuestra pareja favorita de policías de minorías, porque ¿En regresa nuestro serio? policía afroamericano y nuestro policía pelirrojo, llevándose a Robbie en la cárcel. Grande Salbushema. sí, porque digamos que Salbuchema se hizo su tarea de la escuela de John Romita. Está bonito, no se los voy a negar. Con esto nos movemos justamente al web 51, que es en buena medida toda esta situación de la guerra de los hermanos Lobo. Me sorprende que aunque el equipo de Michelinie y McFarlane son los más titulares en todo este tema de Spider-Man, porque están llevando a Amazing, realmente el que está ploteando y llevando el heavy lifting aquí es Conway, porque lleva los dos números. Antes se suponía que Webb lo estaba escribiendo Peter David, pero ya Peter David, digamos que salió con ese último número que vimos justamente de la amiga de Mary Jane que quería salir de la drogadicción y todo este tema. Y ahora es Conway full throttle con su guerra de los hermanos Lobo. Están pasando muchas cosas. La guerra de los hermanos Lobo, sacaron a Mary Jane y a Peter, por supuesto, del departamento, pero eso es más que todo de Amazing. Glory Grant, que está con el Eduardo Lobo. El camaleón atravesado. La primita de Mary Jane, que la hacen aún más niña para que se vea más creepy este pedo que tiene con Peter. Y hay un punto sobre la prima que mencionan aquí. En casi todos los números donde ha salido ha estado comiendo. Siempre salía comiendo mucho. La tía May en un momento dice que, oye, ¿cómo le haces para estar delgada siempre? Y aquí Peter va al baño y de repente escucha un ruido como si alguien estuviera enfermo, vomitando. Ah, Y o de sea repente que se la le... niña es anoica. Ajá. Ah, mira. Ok. O sea, le da un poquito le va a dar un tantito de drama y van a poder revelar eso que no está, que es un trastorno y que es un problema. Está bien, está interesante, no me he dado cuenta de eso. Sí, y el plan del Eduardo Lobo era que Glory Grant se robara toda la información del Kingpin que tenía el Derek Lady, lo cual hace porque ama mucho a Eduardo, y obviamente eso no tiene nada de raro que alguien, que tu novio te lo pida. Qué está raro. Y el camaleón, pues, tiene una idea similar, por eso secuestró a Jonah Jameson y le pide a Joey Mercado que le dé el expediente del Kingpin, porque obviamente ahora Joey Mercado no sé por qué ahora anda de secretaria, ya todos la usan como secretaria cuando era una de las mejores reporteras que tenían, y pues no, el expediente ha desaparecido. Oh, no. Oh, no. Y es porque Glory Grant pues ya se entregó a la lujuria. Sí, hay algo sobre este Eduardo y su hermano Carlos hablan en español con inglés, el clásico Spanglish que le gusta mucho a Bernardo, pero usan la palabra cara, como en la de como Homero Adams, y cara mía, ya es que le decía Morticia. Ah, sí, pero soy italiano. Sí, no entiendo por qué le dice cara Gloria, así como si fuera una palabra normal en español, latino. Ah, no, pero es que está, de hecho cuando era en español está todo ahí, no había Google Translate y aparentemente nadie entre los editores de Marvel hablaba español porque les valía pito. Sí, aquí el dibujo es de Mark Bagley, me gusta muchísimo, su Spider-Man no tanto. Creo que aún le falta definir el Spider-Man que lo va a caracterizar porque está medio copiando mucho el de Romita, padre. Pero lo que hace con los personajes secundarios y los otros personajes y su narrativa me gusta mucho. Y bueno, al menos yo ahora sigo notándolo quizá como también con John Romita Jr., un estilo muy de la casa, etcétera. Quizá no, en buena medida está siguiendo estándares y no es que ha creado un estilo propio. También es un Mark Bagley bastante joven en este entonces. Se parece mucho de lo que dibuja a lo que le ves a Saviuk, que es el estilo de John Romita Padre. O sea, que al final es el que está dictando la pauta aún en Marvel. Entonces, el número 51, bastante, ¿qué decirlo? De relleno, pero un buen relleno. Porque están pasando muchas cosas y son muy interesantes. De hecho, tenemos al Camaleón también yendo con Hammerhead. Esta guerra entre los hermanos Lobo y el Kipi se va a poner interesante. Sí, pasan bastantes cositas, los hermanos Lobo, el arreglador, que Spider-Man lo salva. Eso es lo que sí, y de hecho es lo que más nos ha gustado de acá, porque luego vamos con el Amazing 316, 317, que es este mini arco, que es el que le está poniendo nombre al programa, y es el regreso de Venom, y es McFarlane en su momento, hasta ahora, para mí, en mi lectura de esto, más McFarlanesco de todos. Tenemos a un Venom con los dientes super mega preponderantes, así esos colmillos ahí de pterodáctilo, que lo caracterizan. Usted matando, no tiene dientes. Pterodáctilo tiene dientes, ¿no? De tiburón será entonces. Sí. De tiburón, araña, de T-Rex, ¿Qué cosa tiene así? Pero no, pero es que son muchísimos dientes. Sí. Le sobran, tiene como tres filas de dientes al mismo tiempo. Perdón, dije cualquier loco. ¿A qué me refiero? Haciendo un montón de crueldades, mata a un tipo porque sí, mata a una rata porque sí, al tipo no lo mata, nomás mata a la rata y le dice que guarde silencio. Regresa la gata negra buscando a Peter, ya la habíamos visto. Encuentra y le da el departamento. Un putazo, la deja semidesnuda. Esta violencia hipergráfica y medio gratuitona. Sí. Medio, porque entiendo que la cuestión aquí es mostrar la crueldad de Venom y lo imparable que es como enemigo. Pero, y esto sigue teniendo con mi co-authority, por cierto. No lo sé. Porque recordemos que en este momento la gata ya había vencido a personajes como Sabretooth, o sea. Bueno, pero ya no tiene su poder de mala suerte, ¿no? Supuestamente. No, pero venció a Sabretooth con los nuevos poderes. Cuando le quitaron, ¿no te acuerdas que como que mutó? Ah, cierto. ¿Qué pasó con eso? Nadie sabe. Nadie sabe, se fue a Europa y yo creo que lo cambió por una pizza. Sí, o sea, y bueno, las proporciones de una farla que ya hemos dicho mil veces no son las mejores. Su caracterización tampoco son las mejores. Hay muchas cosas que por estilo la gente le puede llegar a perdonar si te gusta ese estilo y se te hace llamativo, pues no te importa. Pero a mí sí llegaron a molestar. O sea, yo siento esto medio mal hecho. Y hubo momentos en las escenas de acción que sencillamente no se entienden. De hecho, el golpe que le da Venom a Felician, yo no sé de dónde sale. Termina aplastándola y por alguna razón la deja casi en topless en el departamento que supuestamente creo que fue ella que lo compró esperando que Peter volviera o algo así. No. Esta Felicia fue a buscar a Peter al departamento de los Bedfords, a la torre Bedford. Ah, sí, es en los Bedford que lo va a buscar. Ajá. O sea, ya había averiguado que estaba ahí entonces. Sí, y aquí lo más relevante pues que se da cuenta que Peter está casado porque Venom le dice, no, a lo mejor su esposa sí va a saber dónde está. Está muy estúpido. Se averiguó que vivía ahí, ya pudo haber averiguado que estaba casado. Sí, realmente la narrativa de McFarlane deja mucho que desear porque en esta escena de pelea, Felicia le deja caer un candelabro, pero el candelabro está atrás de ella. O sea, no entiendo cómo, pero arriba y no sé. Y aparte, pues tiene el pie Sí, lleno de sí, sí. telaraña. O sea, no tiene la fuerza para jalar a Venom y luego Sí, saltar. No. y hay una ventana que está en el primer plano, pero el candelabro pareciera estar aún más atrás de la ventana. Sí. Pero bueno, el cuento es que hace algo que logra que el candelabro se caiga encima de Venom cuando Venom estaba delante, perdón, el candelabro estaba detrás de ella. Entonces yo lo que estoy entendiendo es que se lo abalanzó encima, pero pasan de eso de inmediato a que Venom pareciera que sale debajo del piso y, o sea, no tiene sentido. Sí, no, o sea, No tiene sentido. De verdad, y lo que le interesa es el choque de ver la cara de Felicia, muy hermosa, aplastada contra el suelo. sí, este McFarlane se brinca muchísimo de la Un panel a otro. secuencia, sí, de la secuencia que debería tener, simplemente para hacer sus spin-offs bonitos, O según feo. él. Ajá. Y pues ya, Sí, eso es todo, también realmente. fotocopia la ciudad y Peter se va a enfrentar a Venom. Se da cuenta que es imparable Ah, y lo que y por es supuesto se van a una, ¿qué sería? carnicería. Un matadero, ¿Sí? Un rastro. donde hay, por supuesto, trozos bien grandes de carne de res, pues apilados para ser destazados. Venom, por supuesto, con las manos rompe uno y vemos las entrañas y los huesos de la vaca. Y luego, de nuevo, sin mucha explicación entre un panel y el otro, leer esto con el panel by panel view fue una tortura. De hecho, no lo pensé que estaba fallando el panel by panel, porque tal cual como tú dices, salta mucha acción entre un panel y otro, McFarlane, es que está así, está mal hecho. Pero pasa algo también muy, yo no entendí bien del todo, pero es como que esta idea, y sí entiendo que es muy noventosa, de voy a ser más asqueroso, más violento, más sexual, a estos personajes o a esta situación, a esta historia. Le abalanza, porque sí, todo un tanque de desechos animales, sangre, vísceras, etc. Sí. Y lo que yo entiendo es que se vuelve loco Peter. Ajá. Que hay un punto, o sea, tener todo ese residuo encima, hace que se vuelva loco y tumba otro tanque, algo así, y se lo lanza encima a Venom. Sí, no tiene sentido. O sea, al parecer eso quiebra a Peter, que le echen la fórmula de las salchichas encima y choca. Golpea con el hombro otro tanque que le cayó a Venom y dice, ya me voy. ¿Y Sí, ese eso primer pasa? número está malísimo. Luego está esta otra idea donde que esta sí me gustó. Llega nuevamente a Queens. Peter anda muy preocupado por no revelar dónde viven ahora él y Mary Jane para no poner en peligro tanto a Mary Jane como a la tía May. De hecho, Mary Jane es quien ve a Venom y sabemos que anda. Que después de lo que la secuestró, etcétera, la primera vez que la apareció, justamente por eso le pidió a Peter no usar más el traje negro, porque la había dejado con unas secuelas bien graves. Entonces, ver a Eddie Brock en la puerta de la casa de tía May, actuando como el psicópata que es, pero sin asustar a tía May, no es que sea nuevo, ya ha pasado en otras oportunidades, pero creo que es aquí Michelini con muy buenas ideas. Ejecutadas como están por McFarlane, que sea bien o sea mal, al menos acá funciona. Y eso se me hace interesante de Venom como enemigo. Lo otra gran cosa que entorpece es que por alguna razón el sentido de arácnido no funciona con el simbionte. No, pues que no es por alguna razón. Ya había mencionado que no le funciona porque el simbiote haber estado con Peter sabe cómo no accionarlo, o sea. A lo que voy es que no, no, a menos a mí que yo sepa, no me lo han explicado de por qué no es. O sea, No, sabemos que es por eso, pero cómo lo hace el traje, yo no lo sé. simplemente te dicen que no funciona y ya. Sí, Muchos. pero lo hace más peligroso a Sí. Venom y que tengas además la Sí. inteligencia, entre grandes comillas, de Eddie Brock, de que se supone que es un fugitivo, ¿no? Además. Se ha No, es teorizado sobre interesante. eso. No recuerdo si algún día se mencionó bien en papel, pero supuestamente por ser un ente que estuvo dentro de Peter, tiene cierta esencia de Peter y por eso él mismo no se detecta a él como peligro. O sea, por eso no detecta el traje como peligro. Tú me prometiste a mí, y yo por eso es que estoy haciendo desde Clarín, así que me haces gran favor y vas a ver que te escribo unos números de Spider-Man o no sé qué vas a hacer, que el sentido arácnido lo iban a explicar. ¿Te prometí Así me lo eso? prometiste. Bueno, sí, algún día lo van a escuchar. Grabado, amigo. No sé qué programa es y no sé cuándo, pero tú me lo prometiste. Entonces, cada vez que yo veo una mamada de esta, digo, no importa. ¿Será con Straczynski? ¿Será con...? Sí, algún día lo van a explicar, no te preocupes. Sí, todo tiene explicación. ¡Ay, ay, ay, ay! Spider-Man. No quiero estar haciendo el programa 500 y que no haya explicación, porque esa es una de las promesas. Eso y que yo voy a entender la saga de los clones. Eso fue lo que me dijiste. Ay, eso no creo que te lo haya prometido, la verdad. No, la última no, la que luego no. Pero sí, digamos que esa sí fue una promesa que me hice a mí mismo de, okay, de que se supone que luego voy a entender todo este desmadre. Sí. Pero lo del sentido arácnido sí me dijiste que supuestamente se explica, que no es la mejor de las explicaciones, pero que se... Sí, lo del sentido arácnido sí. Esto de Venom, digo, no está muy claro, muchos hemos teorizado sobre eso. Yo siento que va por ahí porque tiene esencia de Peter Parker y por eso no lo detecta como algo peligroso porque siente como que es él, ¿verdad? Pues sí. Bueno, entonces bueno. Peter lo que se da cuenta, mira, contra este tipo que está acusando a mi tía, que yo no lo detecto con el sentido arácnido, es igual que yo, pero con más fuerza. Tiene la telaraña que tengo yo. O sea, olvídalo, yo necesito ayuda. Lo cual se me hace muy sensato e inteligente de Peter. Y también se me hace interesante de que sea un punto de la trama. Entonces, por más que Mafarla vaya a decir que fue el que se le ocurrió, yo creo que esto es muy, muy Michelini. Y además hacen la oportunidad de ir a ver otra vez a Ben, que está doble embutado, como lo hemos visto. Yo no sé cómo lo hace Mafarla, pero el Ben le queda muy bien. Sí, aquí hacen mención que este número pasa antes del Fantastic Four 226, lo cual está mal porque debe ser el Fantastic Four 326. No sé si ya llegaste. Sí, porque 226, sí, ya, yo estoy en los 92, 93. Uh-huh. Ya sabemos que Alicia era un scroll, perdón por las cosas más ridículas del mundo. Spoiler. Acá es ya se ha ido John Byrne y no recuerdo el nombre del autor que los que los adopta, pero que honestamente tiene unas ideas bien interesantes y que teníamos a este Ben hipermutado, que ahora es el líder de los Fantastic Four, pero sí es por los 300. Sí, en este número llegan los cuatro horrendos y en esa trama le quitan a Ben las piedritas, lo hacen un humano normal. Okay. Por eso hacen eso es lo que quieren decir, de que pasó un poquito antes. Lo cual está bien porque apenas es la trama explicándonos que Peter se siente indefenso, que se siente muy amenazado por su rival, a quien se le ocurre pedir ayuda, pues obviamente a los más poderosos que conoce, que es a los Fantastic Four, y de hecho Ben le dice, por supuesto, avísanos y vamos y te ayudamos, y dobletean la amenaza de lo que significa Eddie Brock y realmente cuáles son las intenciones de Eddie Brock. Las intenciones de Duro son matar a Peter, pero matarlo como que en una situación de igualdad por un tema de ego herido y que el odio irracional que siente Duro, pues no tiene sentido el que fue su culpa lo que pasó. Y el guayabo, como decimos en Venezuela, o el heartbreak que tiene el traje, porque una de las cosas que nos revelan es que el simbionte realmente ama a Peter Parker. Sí, porque Eddie Brock le dice que supo que fue con los cuatro fantásticos, porque obviamente lo anda siguiendo. Entonces prometieron que iba a ser uno a uno, entonces dice, si tú buscas amigos, pues tu familia lo va a pagar, tú sabes. Entonces lo que hace Peter es hablar con el doctor psiquiatra que anduvo tratando al doctor Octopus, porque yo creo que es el único psiquiatra que conoce al momento. Y está el cliché de Watchmen de el psiquiatra afroamericano de lentes grandes, etcétera, porque era el que estaba tratando también con su diario. A Rocha, exacto, y su diario. Pero que le da una muy buena teoría que aquí yo creo que es McFarlane el que la caga, honestamente. Entonces, para mí, hay mucha gente, y también tengo que señalar eso, hay mucha gente que siente todo lo contrario, porque asocia mucho esta historia a McFarlane. Y honestamente hay elementos de Venom que son y que han perpetuado en el tiempo que son muy de Todd McFarlane, que no pudiera ser el mismo Venom si lo hubiese dibujado otro. Venom no sería como lo conocemos actualmente, sobre todo con ese diseño que básicamente es Spawn. No sería ese personaje como lo conocemos y como lo hemos visto en todas las películas, etcétera, etcétera, y que se ha vuelto tan icónico sin el toque de McFarlane. Fíjate que creo que vas a cambiar de opinión cuando veas el Venom de Bagley, pero pues falta tiempo para eso. No, pero es que a lo que yo me refiero no es a que si está bien o mal dibujado, o sea, de hecho está demasiado nalgón y las piernas son demasiado gruesas. Me refiero a el diseño, o sea, la idea de ese rostro medio Joker, con los ojos, los mismos ojos de Spider-Man, pero que al quitarle yo no sé cómo lo hace del todo, honestamente tenía que analizarlo mejor, pero es la misma cara de Spider-Man, solo, pero puedes al verlo saber que es malvado. Cuando tú ves a Spider-Man no lo sí, es, sí. Que eso es por supuesto de Ditko, pero uh-huh. Esa reversión que hace de Venom McFarlane, que básicamente es la versión cool y edgy de Spider-Man, llevado a ser un villano. De hecho, que uh-huh. la quijada le llega hasta los, básicamente hasta los oídos como un Joker. Los millones de dientes como de tiburón, que yo he hecho, te lo digo, tiburón, la lengua que se sale, todo ese tema, y el mismo nombre también, eso sí, creo que sea de Michelina. Es McFarlane. Tengo que necesitas verlo, porque hasta el momento no le ha sacado la lengua. Claro que sí. No, solo han mostrado los dientes, pero la lengua siempre se ha mantenido dentro. Ah, soy yo entonces que le quiere ver la lengua. Sí, bueno, es un cochino. Pensé que en la portada tenía la lengua, es que para mí ya viene como que con la lengua, entonces ese elemento se lo pone alguien más después. Uh-huh. Sí, te falta, porque sí, o sea, sí deja ciertas cosas, ese tono burlón, hacerlo más grande, pero lo hace más ponchado, o sea, no se nota más grande que Peter, se nota no, más... No, claro que sí, en la portada bueno, no lo ves más grande. No, me refiero, no se nota tan alto, o sea, se nota que está grande, sí, ponchado. Es grueso, pero, o sea, no alto, no, perdón. Grande de volumen. Ajá. Sí, eso sí lo hace, pero ya vendrán otros artistas que le darán ese toque que como que es el definitivo de los 90. Sí, cuando se vuelve el Lethal Protector, ¿no? Que ya es cuando uh-huh. es antihéroe, sí. etcétera. Ese es otro pedo. Bueno, que vamos a ver si vamos a llegar a eso, ¿no? Uh-huh. No, pero sí. De que vamos a llegar, sí, lo vamos a leer con detalle lo que voy a leer. Sí, y aquí... Pero, pues, y también la resolución que consigue la que consigue Michelini. A mí se me hizo... de verdad, muy, muy interesante. Sí, porque van a pelear a un lugar lejos, en una especie de playa que era de un patrón de Brock, pero que sabe que no están ahí. Uh-huh. Entonces Peter, como sabe que no puede con ellos juntos, no puede físicamente ni con nada, porque pues, el Venom es más fuerte, no afecta su sentido arácnido, entonces... No le queda más que enfrentarse directamente como Peter Parker al simbiote. Uh-huh. Y le dice, ¿me quieres? Ven, tómame. Se quita la ropa y se queda en calzones. Soy tuyo de nuevo, te acepto. Sí. Ajá. Y entonces como el propio rebote, el propio segundón que es Eddie Brock, el traje ni se lo piensa. Sí, empieza a salir y dice, ¿qué pasa? Porque realmente el traje lo que quiere es a Peter, o sea... Él no logró estuvo muy cerca de ser esa unión perfecta con él, pero no lo logró, esa simbiosis, uh-huh. pero como que le quedó ese deseo, esas cenizas del primer amor, como que se exactamente, siente mejor con él. De rechazado. Sí. Y como si hizo, y aquí es donde veo que sin tener que explicar todo eso, te lo muestran en dos páginas Michelin y McFarlane, y ahí sí, estas dos últimas páginas son brillantes. Ajá. Sí, porque Venom se forma porque son dos personas despechadas. El traje despechado. Bueno, exactamente. Y el Eddie Brock porque el Spider-Man lo arruinó, ¿verdad? O sea, tiene ese odio. Y el traje odia a Peter Parker. Pero el traje está despechado. Entonces, al momento que tu ex te dice, ven, regresa. El otro dice, ¿qué? Pero el problema es que la simbiosis está muy, muy, muy fuerte con Eddie Brock. O sea, casi permanente. Sí. Bueno, que era lo que nos habían revelado apenas la primera vez que vimos. Bueno, fue la primera vez que lo vimos en ese primer arco del número 300. Trata de separarlo Peter como se separó él del simbionte con las campanas y el ruido. Pero uh-huh. es que en el caso de Eddie sí permitió, justamente porque se alimentaban esos odios, sí permitió uh-huh. la simbiosis completa. Sí. De hecho, ya hablan en plural. Uh-huh. Sí. Y esa quebrar esa simbiosis que, al menos biológicamente es perfecta, pero que ya vemos que sentimentalmente no, cosa que uh-huh. obviamente va a cambiar con Venom, eso ya lo sabemos todos si vieron las películas además, básicamente es la manera en que logra vencerlo Peter. Ajá, sí. Y pues el choque deja tumbado ahí a Lady Brooke, al simbiote también, que... Pues Peter es el primero que se recupera. Uh-huh. El choque no fue tanto con él porque apenas estaban pegando. Y pues ya, se va en calzones a hablarle a los cuatro fantásticos para que vengan a recoger a su ex y a Eddie Brock. Entonces, a pesar de todo lo que dijimos antes, yo creo que en dos páginas, no voy a decir que recuperan todo el número, pero al menos hicieron interesante esto, porque sí pasa muchas veces con algunos villanos que hacerlos volver no tiene mucho sentido, y no solo que no tiene mucho sentido, sino que no exploras nuevos aspectos, valga así la redundancia, de ese personaje. Y yo creo que esto sí es lo que hace de Venom en particular hasta ahora. Uno se puede sentar en un panteón de villanos de Spider-Man que han explorado bastante bien, como pudiéramos decir, justamente el Camaleón, el Doctor Octopus y el Green Goblin, que creo que sería el mejor, el más grande de los villanos, junto con Doctor Octopus, ahí bien, bien pegaditos. Venom se presta esa profundidad. Y creo que por ser el más nuevo de todos hasta ahora, sí hay que darle crédito a quien crédito merece. Esto es obra, por supuesto, de Michelin y de McFarlane por completo, ¿no? Sí, a Venom muchos lo manejan como que el villano que faltaba para Spider-Man. Muchos dicen es que Spider-Man no tenía un villano que fuera lo contrario a él, que fuera igual, pero lo contrario, como dicen que el Joker es lo mismo que Batman, pero al contrario. Bueno, esa cosa que es muy inteligente, pero la inteligencia es caótica y loca. Pues sí, así, en cierto sentido. Yo pensaría que sí lo tiene. Yo siento que el Green Goblin es eso. O sea, el Green Goblin es muy lo contrario que fuera Spider-Man, pero. De hecho, tienes toda la razón, porque no tiene problemas de dinero. No es por accidente que se volvió súper fuerte. Y de hecho, lo que tiene de fuerza, etcétera, que se lo buscó él mismo, no es, son sus principales superpoderes, es su inteligencia, porque todas sus demás armas son creadas por él, como es la telaraña, como es el rastreador de Peter. Creo que sí. Lo que pasa es que Venom es más in your face. Pero no creo que sea lo contrario, o en todo caso es un aspecto de Peter que pudo haber sido lo contrario, porque sí exploraron cuando él tenía el traje simbionte, justamente eso, ¿no? O sea, cuando ya no tendrías que necesitar la técnica ni la inteligencia, sino que todo te lo diera este ente sobrenatural, y Peter no sucumbió a ello, obviamente que Venom. Entonces, es interesante la discusión. Sí, me parece interesante ese punto. No, Pero está bien, bueno, está bueno. fue una tanda de números interesantes. A mí me gustó mucho la subtrama Pero los hermanos Lobo. de los hermanos lobos, o sea, todo esto que está creando Jerry Conway, cómo lo está acercando cada pieza en su lugar, su manejo de secundarios. Digo, ya lo platicamos en el programa pasado, a David Michelinie y a Tom McFarlane, su punto débil es eso, se centran en su trama Sí, y todos los los demás salen. secundarios no los toman en cuenta para nada. O sea, el único secundario que manejan es la tía May y Mary Jane y ya. Sí. Y a ver, y en su defensa, creo que lo hacen muy bien. Sobre todo, Michelin hace de Mary Jane, a pesar de que McFarlane lo que quiere es que le veamos las tetas y el culo todo el tiempo. Hace de Mary Jane un personaje muy interesante. De hecho, lo que está ocurriendo, que la está quebrando a ella en cierta medida, es este tipo que se obsesionó con ella, y le está todo el medio orden que ella había construido en su vida, se lo está destrozando. Sí, porque no lo mencionamos, pero no solo es el departamento, sino que le están quitando trabajo, o sea, no le están dando También con eso, o sea, trabajo está por pasando lo en mismo. muchas ocasiones, ¿no? Que fui a esta sesión de fotos y a último momento, o sea, pareciera muy intencional, la hacen perder tiempo, y no tiene cómo acceder a dinero justamente para poder pagar la renta que necesitarían, sobre todo ella necesitaría vivir en Manhattan, obviamente. En ese aspecto creo que sí maneja muy bien a Mary Jane y la hace interesante Michelini, pero sí, o sea, todo lo que está pasando con Glory, todo lo que está pasando inclusive con el equipo de Clarín, Joey Mercado y Robbie Robertson, Joey Mercado tratando de averiguar el pedo de Robbie Robertson y lo de la guerra de los hermanos Lobo, todo eso es solamente Conway el que lo está manejando. Y tanto es así que a lo que nos vamos a ir, amigos, básicamente es un número otra vez completamente llevado por Jerry Conway, un programa, perdón, porque vamos a adentrarnos a la guerra de los hermanos Lobo. Ahora, no sé si del todo, porque se atraviesa Atlantis Attack, entonces ahí tenemos que definir hasta dónde vamos a llegar. En teoría, y creo que estamos siendo muy ambiciosos acá, sería del espectáculo del 151 al 153, Amazing 318 a 319, Web del 52 al 53, 54, perdón, y además se atraviesan el anual 23 de Amazing, el anual noveno de Espectacular y el quinto anual de Web. Que yo creo que esos tres anuales son los que probablemente queden por fuera. Es toda la idea de Atlantis Attack, que fue un evento bien largo de los 80, tipo la guerra del alto evolucionario, Entonces, capaz que se vuelve muy tedioso y lo dejamos por fuera, pero ese sería el próximo programa. Entonces, ahí lo vemos. Aún en el 89, amigo, porque es el año eterno. Nos movemos a los no, Sí. al 90 justamente en el programa, teóricamente en el programa 62. Entonces, Ya casi, ya ciencia. casi. ¿Algo más que quieras Sí. comentar a nuestra querida audiencia, estimado? No, no, muchas gracias a todos. Quiero agradecer a todos los escuchas, las escuchas que siguen aquí con nosotros. Sí, señor. Este programa lo hacemos por ustedes. Tenemos relativamente buenas escuchas en Spotify y otras plataformas. Así que muchas gracias por estar ahí, al pie del cañón. Exactamente. Y nada, pues ha estado divertido. Y yo voy aumentando ahí mi conocimiento comiquero. Y queriendo enamorándome cada vez más de mi querido Spider-Man. Entonces, ahí lo tienen, amigos. Cuídense mucho. Un abrazo. Y nos vemos cuando nos veamos. Bye. Bye bye. Adiós. Aquí estoy.